Lunes 15 de diciembre. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Comentario al Evangelio por Fray Salus. El pasaje de hoy viene tras la expulsión de los mercaderes del templo. Ese gesto profético de Jesús ha provocado una reacción de los sacerdotes y ancianos que quieren ponerlo en un aprieto. Y así se explica la pregunta insidiosa que le hacen. Como en otras ocasiones, Jesús sale airoso. El dilema que les presenta los hace retroceder con una respuesta definitiva: no sabemos. Con ello se repliegan esperando una ocasión mejor donde seguir con su plan de acabar con su vida. La actitud altanera y orgullosa de estos contrasta con la enseñanza de Jesús. Él ha dado gracias al Padre porque ha escondido el misterio de la salvación a los sabios y lo ha revelado a los sencillos. Por eso la actitud prepotente de estos adversarios le lleva a proponerles una pregunta sobre Juan para que tomen una decisión. Así se verán obligados a reflexionar sobre su propia actitud equivocada frente al mensaje de Juan. Jesús no ofrece una salida fácil a la cuestión planteada, sino que quiere ofrecer un camino de salvación a quien esté dispuesto a recibirlo con humildad y sencillez. Por eso pide decidirse ante la figura de Juan. La reacción negativa de sus contrincantes manifiesta su mala voluntad, y por eso Jesús se niega a seguir discutiendo con quienes se niegan al diálogo. Jesús había definido a Juan como el más grande de los profetas, el mayor nacido de mujer, y ellos rechazaron a Juan. Como en otras ocasiones, el Evangelio nos está exigiendo confrontar nuestras opciones de cada día con el mensaje de Jesús. Él está pidiendo coherencia con su mensaje salvador. Por eso sus palabras desenmascaran nuestras preocupaciones y nos piden tomar decisiones claras ante Dios. No es bueno rehuir, como los ancianos y fariseos, las respuestas a lo que Jesús propone. ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Vivo desde la humildad y la sencillez o rehuyo plantearme sus propuestas desde la comodidad y la abulia? ¿Qué fuerza tiene en mi vida el Evangelio de Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.